Barcelona, Napoli, Pino, Pipau, Punks, Picassos movem-se por Londres, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda en mi garganta, la mala leche para los puretas. Música de uno de los gigantes de la música brasileña, Caetano Veloso, que ha estado de cumpleaños y que ha elegido para el contacto de este sábado. Estábamos con nuestro compañero en Europa, Jorge López Ave. Ahora vamos a Río de Janeiro, donde tenemos a Raoni Díaz ya en línea. Buen día, Raoni. Hola, Hernán. Buen día, querido. ¿Cómo estás? Buen día a todos ahí de la radio, todos los que están escuchando. ¿Todo bien? Bien, bueno, desde el punto de vista del tiempo aquí, humedad, frío, no hay mucho aliciente para decirte. Así que contanos un poquito, traenos a través de la palabra qué está pasando en Río en ese sentido. En este sentido, estamos aquí en invierno clásico de 24 grados, un día de sol, pero ainda ahí acerca ahí de la sombra de la pandemia, ¿no? Claro. Arranquemos por ahí, como estamos haciendo habitualmente, Raoni, actualizando en una cifra que se va multiplicando tanto en casos, y en estas horas se esperaba, vos nos adelantabas, llegar a las 100.000 muertes en Brasil por este tema. Sí, claro. Ayer a la noche, cuando agruparon ahí los números, ya teníamos más de 99.000 personas. Y bueno, estos son los datos oficiales, ¿no? Como siempre hablo por aquí. Pero ya hoy por la mañana estamos ahí con más ya de 100.000 muertos por el coronavirus. Entonces, en fin, es una data infelizmente muy triste y simbólica, ¿no? Porque esto es más de 100.000 muertos, representan ahí muertes básicamente por omisión del gobierno, ¿no? Que en esa semana, en una declaración por la internet, el presidente Bolsonaro habló que a pesar de los muertos hay de se tocar la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, demuestra ahí una total falta de simpatía, no sé, con la vida de las personas, ¿no? Del país que ellos gobiernan. Claro. Continuando infelizmente con los números, además de eso, los números diarios de muerte en 24 horas están ahí más que estabilizados en 1.000 personas, o sea, a cada 24 horas tenemos en media ahí, por la media, más de 1.000 personas muertas por día. Ahora, dentro del Brasil, ¿no? El primer estado ahí del país donde concentra ahí desde el inicio y continúa ahí ahora concentrando el mayor número de casos de confirmados y de muertes de São Paulo, con más de 600.000 casos y más de 24.000 muertos. Seguido ahí de Bahía, en el nordeste de Brasil, con más de 187.000 casos de coronavirus y más, casi llegando a 4.000 muertes. Y en tercer, Ceará, en nordeste también, más arriba, con más de 180.000 casos y más, llegando ahí también a los 8.000 muertos. El Río de Janeiro, ahora llegando a Río, se encuentra ahí en la cuarta colocación, llegando ahí también a los 180.000 muertos. Perdóname, casos de coronavirus y muertos, más de 14.000 muertos. Recordando ahí una vez más que esto se trata de los números oficiales, ¿no? No se puede estimar que es prácticamente el doble de eso, ¿no? De estos números. Bien, y eso se da en un panorama de distintas modalidades de cómo enfrentan esto por gobierno estadual. Recordemos, ¿hay diferencias en ese sentido, Raoni? Sí, Sí, como desde el inicio ahí, las medidas ahí de flexibilización del aislamiento están ahí siendo decididas cada uno en su estado, por su gobernador, en asociación con su alcalde. No hay ahí un direccionamiento unificado a partir del gobierno federal. Uh-huh. Río de Janeiro en ese momento ahora pasa, que están hablando por la quinta fase de flexibilización, de una flexibilización que no se ha cumplido ninguna de las recomendaciones, ¿no? Encontramos ahí el comercio ya funcionando totalmente, los bares, las playas también no se podían quedar, oficialmente no se pueden quedar personas en la arena, pero las personas están ahí, y falta fiscalización también al mismo tiempo, o sea, si no hay concientización de las personas, de facto no hay condiciones de fiscalizar toda la ciudad, ¿no? Entonces, seguimos ahí por una fantasiosa fase de flexibilización del aislamiento, pero donde la población ya ha flexibilizado ya muy antes de las medidas oficiales, ¿no? Muy bien, Raoni. En ese sentido, hablabas de Río, de lo que está pasando. Sin embargo, hay algunos números que sorprenden de descenso de la caída de muertes a nivel de Río de Janeiro. Claro, claro. Son números ahí que cambiaron rápido, ¿no? Porque el inicio ya más de un mes que hablamos que los números de muertes en operaciones policiales en las favelas tenía aumentado en la línea histórica de Río de Janeiro. Hay el 2020 de ahí tenía la mayor cantidad de personas muertas en operaciones. A partir de una medida del Superior Tribunal Federal, tuve ahí la prohibición de operaciones policiales en favelas de Río de Janeiro en cuanto estamos ahí en este periodo de pandemia. Y eso ya tiene hecho efectos bastante positivos. A partir de un estudio de la Universidad Federal de Universidad Federal Fluminense aquí en Río de Janeiro. Bueno, solamente recordando esta decisión del Superior Tribunal Federal, se pasó el inicio de junio. Y ahora ya en final de julio, ahora inicio de agosto, se puede constatar en este estudio que tuvimos ahí una reducción de 70% de muertes en operaciones en favelas en general, ¿no? Uh-huh. También una reducción de casi 50% de crímenes contra la vida, ¿no? Casos de muertes contra de personas también, así como reducción de crímenes contra el patrimonio, una reducción de 40%, y también una reducción expresiva en relatos de casos confirmados de confronto entre el narcotráfico y la policía, llegando a 82% de reducción. O sea, eso solamente es una cosa más que confirma que las operaciones policiales en favelas no son efectivas por aquello que se propone, ¿no? Por lo contrario, parece a nosotros, de verdad es bastante claro para nosotros que en el contrario contribuyen de verdad para el fortalecimiento ahí de facto del aislamiento entre policiales y narcotraficantes, creando ahí un clima en la favela totalmente aterrador, ¿no? Entonces, son bastante condicionantes estos datos y bastante claros en estas cosas que ya pasamos y hablamos por tanto tiempo, ¿no? Exactamente, cómo también se comportan en esa realidad a nivel local con el control de los narcos, de los que están, del crimen organizado en las favelas, cómo se expresan también ante una situación como esta de la pandemia. Nos quedaba también algo referido al manejo de dinero y de billetes, que yo cuando nos mandabas los temas yo te preguntaba porque no entendía qué es lo que está pasando con algunas modalidades de billetes de moneda brasileña, Raoni. Sí, sí, claro. Es una cosa ahí que está pasando en Río, se fue registrada por la comunicación por la media en esta semana. Lo que pasa es que ahora, ainda en este mes, el gobierno federal va a lanzar una nueva plata, ¿no? Un nuevo billete de 200 reales. Hasta ahora solamente teníamos la mayor de 100 reales. Pero por una clara desvalorización, ¿no? de la plata, de real aquí en Brasil. El gobierno ahí va a inaugurar, ahí va a lanzar este billete de 200 reales. La justificativa del gobierno es que como hay más personas necesitando de dinero y sacando el dinero de la ayuda federal, ¿no? que el gobierno federal está donando en este periodo de pandemia, ahí tuvieron ahí la necesidad de crear ahí este nuevo billete de 200 reales. Pero ya es claro que esta medida es claramente una medida en favor de la desvalorización de la moneda, ¿no? Lo que pasa es que este billete ainda no se fue lanzado para la población. Está ahí en proceso de finalización por el gobierno federal. Pero ya se encuentran ahí este billete en el comercio en Río de Janeiro, más específicamente el Mercadón de Madureira, un barrio aquí en la zona norte de Río, donde el comercio ya ha registrado, increíblemente, billetes falsos, ¿no? de 200 reales. Una cosa ahí curiosa, ¿no? De Río, claro, de Janeiro, y cómo funcionan las cosas. Tremendo, tremendo. Y eso está circulando entonces ya. ¿La gente toma cuidado de verificar esos billetes o qué pasa en ese sentido? Sí, porque me imagino que de cierta forma están ahí las personas, los que están ahí con esos billetes falsos y están jugando ahí de facto con la ignorancia de las personas, porque bueno, ya hay la noticia que van a tener un nuevo billete, pero a veces la persona no sabe si ya está lanzado, si ya está oficial o no. Entonces, imagino que ahí aprovechan de la ignorancia de facto de la población y mezclado ahí con informaciones federales que no están bien pasadas, no son bien comunicadas para la población y ahí juegan con eso ahí para intentar ya pasar este tipo de moneda, este tipo de billete falso, ¿no? Muy bien, Raoni. ¿Algo más que quieras decirnos para redondear ese panorama desde allá antes de celebrar con la música que vos elegiste también, ¿no? Sí, bueno, infelizmente como un caso más que se pasa entre tantos aquí en Brasil, en Río de Janeiro, pero sirve, imagino, choque para elucidar, ¿no? Para tener un ejemplo más de cómo funciona, infelizmente, el racismo en Brasil y en Río de Janeiro. Un caso que se pasó en esta semana con un muchacho negro de 18 años que fue ahí hasta el shopping, hasta el centro de comercio ahí con un reloj de su que había comprado para tu padre, pero quería cambiar el reloj por un otro modelo. Bueno, estaba aguardando adentro de la tienda cuando dos hombres que se identificaron como policiales agarraron al muchacho, los batieron, los violentaron y solamente los soltaron porque populares, la población en general empezó a filmar y a empezar a pelear con los dos hombres blancos, de facto. Se quedó claro una justificativa más que por ser un muchacho negro, muchacho joven, hombre que estaba solo en una tienda adentro de un centro comercial donde teóricamente no se puede entrar, ¿no? Personas pobres y negras. Generales, esas dos personas, las personas que hasta ahora no se saben si son realmente policiales o no, despertar en estas dos personas, no sé bien, pero creer que tenían derecho de hacer algún tipo de justicia con las propias manos, ¿no? Entonces, infelizmente, es más un caso entre tantos otros, pero este ahí ha tomado ahí las grandes noticias. Pero sabemos que diariamente pasamos por este tipo de cosas y, bueno, infelizmente es una lástima histórica que ainda no conseguimos sanar, ¿no? Claro, claro. Raoni, bueno, celebremos la vida pese a todo y la música que elegiste vos para este caso, el cumpleaños de un grande de la música, de la cultura brasileña como Caetano Veloso, que viene de una familia además con mucho aporte a la cultura, empezando por su hermana María Betania. O sea, es que hoy es el cumpleaños de un compañero muy querido por nosotros, de Vito Mata, que lo conocemos como Chiqui. No sé si vos llegaste a conocerlo. Y a él le gusta, también compartimos el gusto por la música brasileña. Con él pudimos ver, por ejemplo, hace años estar en un concierto de Milton Nascimento aquí en nuestro país, en un escenario al aire libre, que es el Teatro de Verano, en la Rambla, acá del Parque Rodó. Y me ha tocado ver también a Gilberto Gil en las calles montevideanas, en algún concierto en la calle, pero nunca he visto, me ha tocado ver a Caetano Veloso, que yo recuerde, en vivo. ¿Lo has visto vos, por ejemplo, supongo? Sí. Ayer se fue el cumpleaños de este gran cantante, Caetano Veloso. Sí, ya una vez tuve la oportunidad, yo vivía, de disfrutar ahí de un espectáculo de Caetano Veloso ahí, y una zona que se llama Madureira. Lo mismo barrio donde se apareció ahí el billete de 200 reales. Pero ahí hay un gran parque donde el Caetano Veloso, en un evento organizado ahí por varias organizaciones sociales, apareció y cantó ahí para todos que estaban participando. De facto es un gran cantante, tiene una voz tremenda. ¿Eso fue ayer? ¿Cómo? ¿Ayer él apareció ahí en dónde, decías? No, esto se fue una oportunidad que tuve la oportunidad de participar. Ah, bien. No ahora. Claro. No, ayer Caetano Veloso y su hijo hicieron ahí una transmisión en vivo por la internet, que claro, fue acompañada por una gran cantidad de personas y muy elogiada. Y se fue la forma que él ahí encontró de conmemorar su cumpleaños ahí de 78 años, ¿no? 78, exactamente. 78 bueno, años. Nos vamos a despedir de vos con esta canción que elegiste de Caetano, ¿no? Una de sus canciones emblemáticas, podríamos decir. Sí, Vaca Profana, ¿no? Es una... Imagino que para mí, para mi gusto personal, es una de las más emblemáticas, ¿no? Tanto por la letra como por mezclar los idiomas, el idioma de nosotros y por la mensaje también que pasa, ¿no? Pero tratando ahí de Caetano Veloso, hay tantas que creo que teníamos que hacer una serie de encuentros solamente para hablar de él, ¿no? Exactamente. Con él cerramos este contacto, mandándote un abrazo grande, Raoni, que se cuiden. Y la seguimos, el abrazo para Vía, para la familia, la seguimos en la próxima. Gracias, querido, un abrazo para usted, un abrazo para todos de la radio, a todos los que están escuchando ahí en este sábado, y seguimos. Vamos de ir de Caetano por en cuando. Chao. Chao. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Inscrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Ei, dona das divinas tetas, derrama o leite bom na minha cara e o leite mal na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Pino, Pipau, Punks, Picassos movem-se por Londres, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda em mi garganta, la mala leche para los puretas. Quero que pinte amor, Betânia, Stevie Wonder, Andaluz, como o que tive em Tel Aviv, perto do mar, longe da cruz, mas em composição cubista, meu mundo, Thelonious Monk's Blues, mas em composição cubista, meu mundo, Thelonious Monk's. vaca das divinas tetas. Teu bom só para o oco, minha falta, e o resto inunde as almas dos caretas. Sou tímido e espalhafatoso, torre traçada por Gaudí. São Paulo é como o mundo todo, no mundo um grande amor perdi. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí. Caretas de Paris e New York, sem mágoas estamos aí. Dona das divinas tetas, quero teu leite todo em minha alma, nada de leite mal para os caretas. Mas eu também sei ser careta, de perto ninguém é normal. Às vezes segue em linha reta a vida que é meu bem, meu mal. No mais, as ramblas do planeta, horchata de chufa, se os plau. No mais, as ramblas do planeta, horchata de chupa. Deusa de assombrosas tetas, gotas de leite bom na minha cara, chuva do mesmo bom sobre os caretas. Chuva do mesmo bom sobre os caretas. Chuva do mesmo bom sobre os caretas.